Mi mami son es senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te ponga. Es que me pongo demasiado bellaco. Es que tú tienes un culo ni el berraco. Por una esquinita me lo saco. Mami, ponte Jordan, no te pongas taco. Mi mami son es senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te ponga. No te me resista, labio rojo besa mi boquita. Unto el cuerpo, se siente bien tiernecita. Acércate para darte una mordidita. Ay, mamacita, enséñame esa cosita. Cosita chulita, bien bellaquita. Ay, yo no sé si hasta mañana tú resistas. Tu perfume afrodisíaco, mi noticia. Déjame arrancarte la camisa. Mi son es senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te ponga. Es que me pongo demasiado bellaco. Es que tú tienes un culo ni el berraco. Por una esquinita me lo saco. Mami, ponte Jordan, no te pongas taco. Mi mami son es senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te pongas. Conmigo es putón y media, pero cuando sales pa' la calle te me importa seria. Ella me dice que no sea celoso, que los demás pueden mirar, pero yo soy el que gozo. Y en verdad no te niego que me dan celos, pero cuando me da besitos la agarro por el pelo. Me empieza a mandar mil mensajes, que está loca porque llegué de viaje, que pa' allá abajo baje. Dice que me va a sacar el primer polvo antes de llegar al peaje. Guachando los tumbos no demos mucho visaje. Si preguntan soy turista, estoy viendo el paisaje. Que la ultraje, pero sin violencia. Grabamos un video que en internet somos tendencia. Me dice que es loca con el de la gueto. Por eso le pongo musiquita de cuando le meto. La fama, la famosa, la Guasi, los Jeezy Boys. Jeezy.